Informatiboak. Zintzilik irratia. Ahotsak zabaltzen. Gurekin harremanetan jartzeko, zintzilikabildua@sindominio.net, facebook.com/zintzilik edo twitter.com/zintzilik. Opa, Arratsaldeon. Bueno, estamos aquí en un asalto más a la red radioeléctrica, un asalto desde Erretequía en estos tiempos festivos de Magdalenas, pero si estamos aquí es por un motivo que nos ha traído, un motivo interesante. Ayer por la tarde llegaron al espacio festivo de Rentería unas compañeras que venían, pues que están realizando o han realizado una pequeña gira y que casi están terminando pues en esta parte, que en esta tierra que vivimos, y os las voy a presentar. Están con nosotras Imaru de Venezuela y Rafa, que funciona un poco como acompañante, anfitrión en con esta compañera que, como os digo, ha llegado de Venezuela y está un poco pues queriendo recoger modos y formas de trabajos alternativos que se desarrollan en esta sociedad que tenemos. Bien, Imaru, antes de entrar, pues háblanos un poquito, si te parece, de pues bueno, estos trabajos que te han traído por estas tierras. Bien, muchas gracias. Saludos a todos los usuarios y usuarias de esta emisora libre. Uno, agradecida de estar acá compartiendo estas experiencias. Nos trae acá pues una organización internacionalista de Burgos llamada ISI, para el encuentro, el décimo encuentro de solidaridad con la Venezuela bolivariana. Un espacio que se desarrolló el 13, 14 y 15 de este mes, y en el cual tuvimos la oportunidad de establecer lazos de hermandad y encontramos muchas coincidencias con organizaciones de base que luchan dentro del Estado español. Bueno, y nada, en eso estamos, caminando, construyendo. ¿Cómo has visto un poco a estas organizaciones de base? Bueno, para nosotros hay muchísimas distancias culturales, pero más allá de eso, vemos dentro del Estado español procesos interesantísimos de reivindicaciones sociales, de luchas por la reivindicación de una vida más digna, más social, socialismo, en contra del capitalismo, y digamos, nos sentimos muy muy identificados con esas luchas, y encontrarnos acá tantas similitudes, tantas igualdades, nos obliga a seguir hermanándonos como pueblo, a seguir profundizando esas alianzas desde las organizaciones sociales de base. No solo, por ejemplo, nosotros tenemos un gobierno bolivariano legítimamente elegido por el pueblo, y bueno, tenemos muchísimo apoyo allá, a diferencia de las cosas que hemos visto acá en cuanto a las libertades y la visión de autonomía. Para nosotros es distinto, ¿no? Es distinto. Vivimos en un estado pues que tuvo una constituyente. Luego del triunfo del comandante Hugo Chávez Frías, se inicia un proceso constituyente que se basa en la participación del pueblo, la participación activa del pueblo, no solo en el voto, sino también en la calle y en la incidencia de tomar decisiones que incluso pueden llegar a ser ley, ¿no? Tenemos experiencias muy interesantes en ese sentido. Pues nada, somos también un pueblo en resistencia, porque básicamente entendemos que para construir el socialismo hay que matar al capitalismo. Eso lo entendemos bien. Y lo entendemos que hay que matarlo como pueblos, ¿no? Como pueblos hermanados, y que no hay mucha diferencia en las organizaciones sociales de acá, del Estado español que hemos conocido, en las colombianas, en las argentinas, en las brasileñas, que bueno, que entendemos muy bien que hay que unirnos, y no solo hacia el continente centro, suramericano y el Caribe, sino también hacia acá, ¿no? Hacia Europa. Hacia el mundo. Bien, y Maru, pues además de venir aquí un poco y observar todos estos movimientos de base, realizáis allí mismo en Venezuela un trabajo social, aunque no es un trabajo que llamáis la Tiuna, el fuerte, un parque cultural. Sí, nos gustaría que nos hablaras pues un poco de este esfuerzo que lleváis adelante. Actualmente tenemos eso, milito, trabajo en este espacio que está ubicado al suroeste de la ciudad de Caracas, en un sector empobrecido de la ciudad, que se crea por la necesidad de generar espacios para que los jóvenes del barrio, los muchachos y las muchachas de nuestras comunidades, los menorcitos, tengan no solo un espacio para recrearse, para compartir, sino para aprender y politizarse a través de... Nosotros utilizamos como herramienta las artes urbanas, como herramientas de lucha, de expresión, donde luchamos a través del laboratorio de artes urbanas, que llamamos así nuestra escuela que no es escuela, que es la otra escuela, donde el chamo no solo viene, el chamo y la chama vienen a aprender baile y a cantar y a poder expresarse, sino también a entender el por qué se crean esos cordones de miseria, por qué siempre el pobre, sobre todo el joven y la joven, son criminalizados por las sociedades capitalistas. Entonces un poco es comprender eso, ese muchacho que de repente, o esa muchacha que no se vinculan a las escuelas formales porque se sienten rebotados, no se sienten identificados, ven en el Tiuna un espacio para el arte, para la creación y para la politización y comprensión de su realidad. Y bueno, una característica importante del Tiuna es que está hecho todo de reciclaje. Todos son containers, ¿no? Son containers transformados que sirven como espacios para foros, para talleres. Tenemos unas tarimas donde también se abre la cancha para que otros grupos alternativos puedan presentarse allí y bueno, y generar también una economía solidaria, cobrando un mínimo la entrada, porque además se busca, por supuesto, estas experiencias han sido muy apoyadas desde el gobierno, han sido muy apoyadas por el gobierno, pero sin embargo buscamos también esa autogestión en procesos socioproductivos, ¿no? Tenemos abrimos cancha para que se presenten y hagamos pequeños festivales allí. También tenemos desarrollando un restaurancito incipiente, se llama El Arañero, en honor al comandante Chávez. Tenemos un estudio de grabación donde también grupos alternativos pueden, con precios solidarios, grabar su música, grabar sus discos allí. Y bueno, vamos como poco a poco dándole también forma autogestionaria al espacio. Más allá de eso, pertenecemos a la Red de Acción y Distribución Artística, Redada, como un colectivo más, entendiendo que si no nos juntamos entre los mismos, entre los que somos, nos devora el capitalismo, y esa red se crea justamente para luchar contra la industria cultural, que es herramienta muy poderosa de la hegemonía capitalista, que nos imponen lo que tenemos que escuchar, que nos imponen cómo nos tenemos que vestir. Y bueno, y esa red surge también para generar procesos socioproductivos culturales de base. Sí, yo, bueno, lo primero, saludar también a toda la gente de Rentería que nos pueda estar escuchando. Y bueno, yo, como decía el compañero antes, yo soy miembro de un colectivo internacionalista de Burgos, y cuando organizamos este encuentro del que hablaba la compañera antes, en nuestra ciudad, de distintos grupos de todo el Estado, de solidaridad con Venezuela, pero también de luchas locales, pues de Euskal Herria, de Madrid, de Marinaleda, de Valladolid, bueno, de muchas partes del Estado, una de las cosas que quedó muy claras, incluso a nivel local de Burgos, es que había experiencias muy comunes, como las que está explicando la compañera de Tuna el Fuerte, de autoorganización popular para trabajo autónomo con los jóvenes del barrio o de otro tipo de luchas. Y lo que veíamos es que aquí en el Estado español, por lo general, no solo estamos acostumbrados a organizarnos al margen de las instituciones, sino también contra ellas, ¿no? Sí. En cambio, la situación que comenta la compañera, pues el tener el reconocimiento, el apoyo de un Estado, pues ofrece unas posibilidades que aquí muchas veces ni nos paramos a pensar, ¿no? También, evidentemente, hay dificultades, hay contradicciones, porque a veces somos un poco ingenuos y pensamos que porque un partido político afín a nuestros posicionamientos gane las elecciones, debería estar todo resuelto, y esto evidentemente no es así, ¿no? Hay que seguir organizados, no hay que desmovilizarse, de ahí muchas cosas que nos podemos encontrar, pero nos sorprendía a todos y a todas los que estamos organizados en distintas peleas aquí en el Estado, las múltiples capacidades y oportunidades que se presentan en Venezuela para todos los movimientos sociales, ¿no? Tanto de respeto al trabajo que se puede estar haciendo por parte de las instituciones, como de la libertad o la autonomía, incluso del financiamiento también. Teníamos unos compañeros en Burgos que hacen un trabajo muy parecido al de Tuna el Fuerte, y en el conversatorio que pudieron tener con la compañera veían que trabajaban muchas cosas de la misma manera, pero que las posibilidades que tenían en una ciudad como Burgos, con un nulo apoyo de las instituciones, incluso con cierta persecución, represión a los jóvenes del barrio, pues se veía que la situación era muchísimo más complicada, ¿no? Aquí en Europa también tendemos a ser muy celosos de nuestra autonomía con respecto a los poderes públicos y las instituciones, precisamente por estar organizados en la lucha contra esas instituciones que queremos derrocar, pero claro, vemos también las múltiples posibilidades que hay en Venezuela para toda esta gente que se organiza. Sí, porque además en este sentido comentaba un poco antes, pues un poco la importancia en propuestas de esta coalición desde la izquierda, de esta coalición amplia que recoge también a partes grandes del movimiento popular, un poco el interés que tiene en poner en marcha una industria cultural, pero hasta ahora no hemos podido comprenderla en los términos que has explicado tú, Inmaru, porque efectivamente de hacer fuerza contra el capitalismo, porque si verdaderamente desarrollamos una industria cultural al uso como lo que tenemos hasta ahora, pues desde luego nos lleva por caminos nada deseables. Sí, me gustaría hablar contigo, ya que desde luego creo que nos puedes abrir o nos podéis abrir los ojos en muchas cosas, dada la experiencia revolucionaria de la que estáis tomando parte, pues un poco cómo es el aspecto de la regulación de radios y televisiones. Antes me comentabas que habéis puesto en marcha una nueva ley de regulación de medios, si nos puedes explicar un poco. Sí, en Venezuela se aprueba una ley de medios que posibilita ampliamente a los colectivos de base a tener la permisología del espectro radioeléctrico de emisoras comunitarias. No solo la permisología de poder transmitir sin estar al margen de la ley, sino también el financiamiento de los mismos y el apoyo técnico. Fíjate. Entonces, en ese sentido, ha sido muchísimo el apoyo que se ha generado desde el Estado a este tipo de iniciativas de medios que pueden ser de radio o televisión, ¿no? Libres, comunitarios y alternativos. Teniendo ahorita, no tengo el número exacto de emisoras, pero hubo un repunte muy importante de emisoras y colectivos históricos que habían sido perseguidos por estar transmitiendo, porque allí también salimos de una democracia un poco dictatorial de la Cuarta República previo al 99, a 1999, que perseguía este tipo de emisoras, por supuesto, ¿no? De tener el poder allí de decir lo que tú quieras, no gustaba mucho a esa supuesta democracia. Luego, con el triunfo de la revolución, digamos, esa ha sido una de las reivindicaciones que han tenido las organizaciones de base y movimientos sociales. Y allá, digamos, siempre hay unos trámites que hay que cumplir, pero hay muchísima más facilidad de tener permisología, de estar legal, de tener un espacio en el espectro radioeléctrico. local e incluso un poquito más de local, ¿no? Se está tratando de que esas emisoras tengan un mayor alcance, pero iniciativas de barrio muchísimas, legalizada, apoyada a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Se generan procesos formativos a las comunidades para tener sus espacios radiales o de televisión, y bueno, para nosotros ha sido maravilloso. O sea, yo también participé en el nacimiento de una emisora comunitaria de barrio, se llamaba Vereda Libre, funciona en Maracaibo, al norte de la ciudad. Y bueno, inicialmente, cómo nos aliamos con en toda la diversidad de lo que es la comunidad, ¿no? No es una emisora de un grupo pequeño, sino es una emisora de todos los colectivos que hacen vida dentro de la comunidad, pues no tiene mucho sentido. Tiene sentido en la medida en que todos participan también. O sea, no es que el Estado te da toda la libertad y tú te la coges allí. Entonces esas han sido dinámicas muy interesantes que nos han hecho también visibilizar a través de los medios nuestra memoria local, lo que allí ocurre, nuestros intereses, nuestras denuncias. Han sido herramientas muy importantes en este proceso de revolución en el que vivimos, ¿no? Esas emisoras comunitarias. Recuerdo como hecho así histórico. Durante el año 2002 hubo un golpe de Estado de la derecha contra el presidente Chávez. El presidente Chávez fue secuestrado. La manera que nosotros pudimos saber lo que pasaba fue a través de los medios comunitarios, saber lo que pasaba. Porque los grandes medios, monopolizados por la derecha, hicieron un teatro, una telenovela montaron, manipularon, no sé si acá, bueno, conocen abiertamente lo que fue la manipulación mediática de ese golpe que fue orquestado desde los medios de comunicación, que en mi país son a veces partidos políticos, ¿no? Sí, este curso tuve oportunidad de ver un vídeo sobre el golpe fracasado contra Chávez, donde el no sé cómo era exactamente el título, pero que afinaba diciéndonos que el golpe de Estado lo habían dado los medios de comunicación estos de la derecha. Fue un golpe mediático descarado que, gracias también a los colectivos vinculados a los medios alternativos y comunitarios, se pudo develar. De hecho, muchos de los documentales que salen, que explican, son elaborados por estos colectivos de medios comunitarios y alternativos. Digamos, ha sido muy importante que nosotros como pueblo organizado tengamos las herramientas comunicacionales, muy importante. Hay que mejorarlas, hay que profundizarlas, hay que hacerlas más, incluso más divertidas. Más divertidas. Los medios comunitarios no tienen que ser monótonos y aburridos, sino también crearnos nuevas maneras de comunicar, de expresarnos, música, generar espacios participativos. Sí, otra cosa también que hemos podido hacer últimamente es poner en contacto a gente de los medios libres y alternativos, incluso gente que se dedica a la producción de documentales desde la base, con gente que aquí en el Estado español hace lo mismo, ¿no? Y hay varios contactos ya en marcha, y es posible incluso que salga algún trabajo conjunto entre gente de allá, del otro lado del Atlántico, y gente de acá del Estado español. Porque otra cosa que también nos comentaba la gente de los medios libres y comunitarios que vino hace poco a Burgos es que estaban muy interesados en explicar a la población venezolana qué cosas estaban pasando acá, porque los medios privados siguen ocultando la realidad de la crisis tal cual la vivimos aquí, y precisamente las recetas que propone la oposición, Capriles y compañía, son las mismas que están aplicando Rajoy, Merkel, etcétera, ¿no? Entonces es posible que, incluso si todo se anda bien a través de internet, etcétera, que podamos ver dentro de un poco de tiempo cómo se producen documentales de producción venezolana y del Estado español, de organizaciones de base, lo cual sería algo muy interesante. Y bueno, también como un aporte más a esta realidad de los medios comunitarios en Venezuela, decir que siempre que cualquier colectivo vamos de brigadas allá por Venezuela, pues en cualquier pequeño pueblito, en cualquier barriada, sí que siempre, bueno, pues nos animan a hacernos entrevistas en los medios comunitarios. muchas veces además integrados en el Consejo Comunal, es decir, como decía Imaru, están integrados por toda la comunidad, se elaboran de una manera bastante asamblearia, se ponen en común los contenidos, se organizan colectivamente y es, nos sorprende muchísimo la posibilidad tan amplia que tenemos de llegar allí, incluso luego, bueno, con medios más caseros, la gente mandando SMS al móvil, pues nos mandaba preguntas a la radio comunitaria que nosotros procurábamos contestar y son experiencias que realmente pues son maravillosas, igual que venir aquí a Sinchilic y Ratia a poder hablar, pues allí en Venezuela cada vez es más común en cualquier barriada, en cualquier lugar de Venezuela. Mira, actualmente en Sinchilic y Ratia estamos al hilo de lo que comentabas de la ley de medios, estamos pues recibiendo cartas de esa organización que para mucha gente se le tilda de mafiosa. En este caso es un es la organización AEGI, que es como diríamos una segunda cara de la Sociedad General de Autores, SGAE. El tema de los derechos de autor y el copra y el copyleft, ¿cómo os movéis en ese marco? Bueno, no, yo creo que es igual en todos lados, lo único es que es eso que comentan acá, esa asociación que anda persiguiendo a la gente, lo que pone, a mí me sorprende mucho, porque eso no ocurre allá, o sea, nosotros no vemos, sí que hay, por supuesto, como todavía tenemos un estado, vivimos en un país capitalista todavía, igualmente estamos tratando de matar el capitalismo para construir el socialismo bajo otras dinámicas, pero esos niveles, esa asociación que me comenta, yo particularmente no la conozco, y en toda esta generación de, por ejemplo, la red de redadas, donde también se produce contenido intelectual, artístico, cultural, musical, pues creemos que el copyleft es el conocimiento libre, o sea, la base del conocimiento libre. Y para generar dinámica socialista tenemos que empezar por la cruzada de datos. Datos van, datos vienen con total libertad, ¿no? Digamos, romper con esa visión de la privatización del conocimiento, ¿no? Eso. Bien. Bueno, Imaru, te vemos inmersa en un proceso revolucionario en Venezuela. Recientemente pues falleció el comandante Hugo Chávez Frías, ahora está pues diríamos su delfín. ¿Cómo ves el proceso revolucionario? Sí. Luego de que el presidente hace 2 años dijera lo de su enfermedad, lo hizo público, así como él siempre asumió la responsabilidad de sus acciones, empezamos un proceso doloroso, digamos que todos nos sometimos con él a su tratamiento, hubo todo un volcamiento del pueblo, tú sabes que igual quizás hay algunas distancias, decir que Chávez, que desarrollamos un amor profundo por él. Quizás no lo comprendan bien, pero existe una gran afinidad y amor hacia el comandante Chávez. Para todo el pueblo ha sido muy doloroso perderlo físicamente, ¿no? Aún afortunadamente tenemos la vigencia de su pensamiento, la vigencia de su propuesta revolucionaria y la construcción de un plan de la patria, ¿no? Durante este periodo 2013-2019, que elaboramos juntos y juntas el año pasado, ¿no? Eso es un plan que se sometió a las bases también para contribuir para la continuidad y la profundización del Estado comunal. Digamos que el mismo Maduro lo dice, no esperaba tener que asumir esta responsabilidad. Y creo que como política acertada, bueno, logramos ganar las elecciones. Luego de las elecciones, la cara del fascismo nuevamente arremetió contra el pueblo. Ocurrieron hechos de violencia al día siguiente, orquestados también por los medios de comunicación, que todavía en mi país algunos están al aire y forman parte de la oposición venezolana abiertamente. salen a la calle, generan disturbios, atacan además los proyectos que benefician al pueblo, los proyectos que hizo posible nuestro comandante Chávez, como los centros de salud comunitarios, allá los llamamos centros de diagnósticos integrales, que están en los barrios, que están en las comunidades, atacando a las emisoras comunitarias también aliadas, con toda su cara de fascismo, pues. Salen a la calle, esos hechos horrorosos dejaron un saldo de 12 camaradas asesinados en diferentes circunstancias, muchos de ellos a tiros. Y bueno, empezamos en esa dinámica, con un duelo por la pérdida del comandante Chávez, montarnos en una campaña electoral desde las bases, sin la campaña electoral que hacía ya el comandante Chávez desde su discurso. Digamos, indudablemente Chávez movilizaba, tenía esa capacidad, el primer comunicador que tenemos nosotros allí es el comandante Chávez, y tenía esa capacidad, bueno, ya no lo teníamos en la campaña, y bueno, se activó toda la comunidad, todo el mundo, porque igualmente, Chávez antes de irse, siempre tan estratega nuestro querido comandante Chávez, hace público un llamado a apoyar a la candidatura de Nicolás Maduro, ¿no? Ya con eso el pueblo se sintió en la convicción. Maduro tiene un reconocimiento también a nivel internacional, fue nuestro canciller y también aliado y con toda la visión de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, ¿no? Tiene toda esa propuesta. Ha sido muy acertada en estos 3 meses, que parecen más tiempo, porque como ya tú sabes, nosotros vivimos asediados constantemente por la derecha endógena, la derecha criolla, y vivimos de coyuntura en coyuntura, ¿no? Tapando, apagando fueguitos de aquí para allá, pero creo que en estos 3 meses, 4 meses que tiene Nicolás Maduro en la presidencia, ha sido muy acertada su política de bajar a los ministros, a las ministras, al trabajo de calle, ¿no? Lo que se llama gobierno de calle. Ha sido muy efectivo de ver a tus ministras y a tus ministras pateando el barrio, como decimos nosotras, no solo solucionar problemas superficiales, sino también cómo construimos junto al pueblo un estado comunal. Eso lo hacemos entre todas y todas. Y digamos, allí lo veo ahí muy fortalecido. Igualmente, un nuevo gabinete ministerial lleno de juventud, con caras jóvenes, algunas mujeres asumiendo. Ahorita hubo una mujer como ministra nuestra primera mujer como ministra del Poder Popular para la Defensa. Digamos que ha habido muchas reivindicaciones en ese sentido. Yo lo que creo, desde mi visión muy particular, es que no podemos, como pueblo, no podemos descansar, no podemos dormirnos, tenemos que construir, aprovechar todas las herramientas legales que nos deja el presidente Chávez con la constituyente, la ley orgánica para los consejos comunales, que es una estructura gubernamental local, que es el gobierno de las comunidades, que tiene incidencia en la planificación, ejecución y control de obras que benefician a la comunidad. Y que bueno, que tienen ese poder. Yo creo que el llamado, o sea, claro, estoy hablando aquí en el País Vasco, pero mi visión es que solo el pueblo salva al pueblo. Y más allá de que esté Maduro en este momento, lo tenemos allí como un aliado nuestro en el gobierno, pero hay que seguir impulsando al Estado, a la construcción del Estado comunal, que no se puede construir de la nada. Que lo construimos participando, que lo construimos peleando. Los poderosos y los oligarcas no van a entregar el poder fácilmente. Hay que arrebatárselo. Y eso es una lucha que damos todos los días allí en las comunidades de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. El camino es andando, el camino es luchando, organizándonos, uniéndonos, hablando de nuestro proceso. A mí me lamenta mucho que ustedes acá no tengan información sobre lo que ocurre allá en Venezuela. Tienen las grandes empresas de comunicación de acá, están en manos de la derecha, son orquestadas muchas desde Miami. Lo vimos con todo el desastre que hicieron y esa burla a la integridad del comandante Chávez. Constantemente el diario El País, y hago una denuncia acá pública, el diario El País así es herramienta de la derecha mundial y particularmente venezolana. Y es una basura lo que ellos hablan de mi país. Y casi todos los días, nosotros revisamos la prensa acá, y tú puedes ver todos los días titulares en contra del proceso revolucionario que se ve en Venezuela. Y nos parece una grosería. También te diré en este sentido que aquí la derecha vasca también ha funcionado al unísono de esa derecha española. Entendemos, dados los intereses que los intereses de la comunidad vasca en Venezuela. Sí. Sí, en concreto, pues es conocido el caso de Ana Sagasti, ¿no? Que viene de la oligarquía venezolana y que evidentemente, pues, es un opositor declarado más porque tiene sus propios intereses. Él viene de la burguesía, sus intereses de clase, evidentemente, son opuestos al proceso. Y como es lógico, pues él arremete contra el proceso, ¿no? Y bueno, yo también una reflexión al hilo de todas estas cosas que mencionaba Imaru, de que solo el pueblo salva al pueblo, de que los militantes de base, los y las militantes de base tienen que estar activos, pues también hacer mención a lo que comentaba ella, ¿no? Después de la victoria de Nicolás Maduro, los sectores más fascistas de la oposición asesinaron a 11 luchadores y luchadoras venezolanos por defender los centros de salud, por defender las viviendas sociales, por defender los logros de la revolución, y eso que perdieron, ¿no? Desde aquí habría que ver qué pasaría si hubieran ganado, cuál hubiera sido el resultado, qué se hubieran dedicado a hacer, y lo comentábamos también en Burgos, ¿no? Ustedes y Maru están obligados a ganar, están obligados a seguir en la lucha, y nosotros desde acá también tenemos que estar muy atentos a lo que pase por allí, porque bueno, pues en el 89, no hace tantos años, la derecha asesinó a miles y miles de personas en unos pocos días. A gente que se moría de hambre y asaltaba los supermercados para comer y porque estaba harta, arrecha, como dicen allí, del modo de vida al que le sometían, ¿no? Entonces esa violencia latente de la derecha fascista de Venezuela en cualquier momento se puede activar. Hay una estrategia de golpe de Estado permanente contra Venezuela, golpe mediático, golpe económico, golpe militar. Ellos siempre andan conspirando y a la mínima oportunidad ocasionan violencia, ocasionan muertes. Y bueno, pues nosotros aquí pues hemos tenido una dictadura muy cruel. Aquí, incluso durante la supuesta democracia que vivimos, hay una buena cantidad de represión, pero tenemos que estar muy pendientes de lo que pase allá, porque nuestros compañeros y compañeras pues también pueden estar muy expuestos, ¿no? Simplemente recalcar eso, ¿no? Que la militancia allá implica ese riesgo también. Bien, sabía que el tiempo se nos iba a echar encima, pero sí, antes de terminar, me gustaría que nos hablaras un poco, Imaru, cómo me hablabas, tenéis en Venezuela pues igual 30 y 31 idiomas diferentes, ¿cómo tenéis dentro de este proceso, cómo contempláis a los diferentes pueblos indígenas que están, diríamos, ahí en los... Sí, luego la constituyente, donde son reconocidos el pueblo, la cultura, el idioma y la legislación indígena. Incluso está el Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Indígenas en Venezuela, y son reconocidos como pueblo. Digamos, la lucha continúa, la lucha continúa. Hay procesos que si bien benefician, digamos, hay una ley de demarcación de territorios indígenas, se reconocen las escuelas bilingües de acuerdo a la región, por supuesto, y los sectores, y es obligatorio del Ministerio de Educación tener sus profesores indígenas en su lengua para los niños y para los adolescentes. Digamos, es obligatorio y está contemplado en las leyes. El respeto, porque vivimos en un estado también pluricultural, que nos unen como esas historias. Digamos, gracias también a este proceso revolucionario se ha podido visibilizar las comunidades indígenas, siempre perseguidas, reprimidas, excluidas de todo proceso, de toda reivindicación social. Gracias al comandante Chávez también empezamos a ver a las comunidades indígenas, empezamos a ver a sus luchas, a acompañarnos en sus luchas, a solidarizarnos con su cosmovisión. Y bueno, seguimos avanzando en eso, contemplando. Y las dos ministras, casualmente, han sido dos ministras mujeres indígenas. Y bueno, desde su visión, también tratando de no incidir demasiado desde el punto de vista capitalista de estas comunidades, tenemos muchísimo que aprender allí. Reconocemos y el pueblo en general reconoce que la organización indígena de allí tenemos que aprender el socialismo nuestro también. Nuestro socialismo está muy relacionado con cómo se organizan las comunidades indígenas, ¿no? donde existen unas estructuras de poder horizontal, dialógica y en armonía, no solo con los seres humanos, sino con la naturaleza en general. Hay muchísimo que aprender allí. Bien, pues se me quedan algunas cositas en el tintero. Dos, un poco la mujer, la condición de la mujer en el proceso revolucionario, supongo que también habrá mejorado. Muchísimo, no solo legalmente, sino comentábamos en Burgos también, la mayoría de los estos gobiernos comunales que te mencionaba, que se llaman consejos comunales, la mayoría están liderados, ha sido la mujer del barrio, la mujer luchadora, la que ha asumido las estructuras, la organización, la planificación, el seguimiento, el control, la ejecución de las obras. Porque por un lado la mujer es la que más dura la pasa, ¿no? Con los chamos, que tiene que alimentar a los chamos y a las chamas, que está pendiente de la educación, digamos, ya naturalmente ella asume eso. Y en este proceso revolucionario ha tenido un protagonismo importantísimo. Hablo desde las bases, pero también tenemos nuestra ministra de la Mujer, que también existe el Ministerio del Poder Popular para la Mujer. Es una chama muy joven, tiene un poco más joven que yo, tiene como 26 años, ¿no? Y eso lo hemos visto. No sé, bueno, acá tenemos también una memoria histórica de lucha de los grupos guerrilleros de los 70 y 80, de los 70 sobre todo, que estuvieron en esa lucha durante esas supuestas democracias, la lucha por la reivindicación, y hay muchas de esas mujeres luchadoras de antes que también han asumido, al lado del comandante Chávez, asesorando también todo este proceso. Digamos, la mujer, y tú puedes ver fácilmente ahorita, agarras cuántas ministras hay, cuántas alcaldesas, cuántas gobernadoras, y eso desde arriba, pero si te vas para abajo los consejos comunales, ¿cuántos consejos comunales están liderados por mujeres? Pues es muchísimo. Ha sido un avance el reconocimiento de la mujer en los procesos sociales. Y sin la mujer, lo decía Chávez, sin la mujer no hay socialismo posible. Bien, te agradecemos. Para terminar, nos quedan, si quieres decir alguna cosita, sí te agradecería que nos dejaras algunos enlaces, pues para poder acceder a esta información desde bien internet o... Claro, te lo digo aquí. Sí, datos importantes. Bueno, el Tiuna el Fuerte tiene su página web, se llama tal cual, tiunaelfuerte.net. También me gustaría que conocieran una experiencia allí podemos cruzar muchos datos y se va a aparecer mucho a ustedes, que es la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, ANCLA. La ANCLA. Que es una, allí se reúnen la mayoría de las emisoras de radio y televisión comunitarias del país, son puras organizaciones de base. Creo que esos son datos interesantes que les pueden servir a ustedes allí para cruzar datos y acercarnos cada vez más y juntarnos como pueblo, que finalmente la lucha es la misma. También hay otra página de los movimientos sociales, además muy crítica con las cosas que ocurren allí en el proceso venezolano, desde el apoyo, por supuesto, a la puesta en marcha del proceso, pero bueno, pues poniendo a la luz los obstáculos y las dificultades, que se llama aporrea.org, que tiene actualización diaria varias veces al día. Realmente salen noticias interesantísimas de toda América Latina y también de Venezuela, y es una página hecha por los movimientos sociales, además. Os agradecemos esta paradita que habéis realizado aquí en Sinchiliquirratia y que bueno, que sigáis teniendo bonito camino y podamos seguir encontrándonos en él. No, gracias, seguro que sí, gracias, agradecidos nosotras pues de poder estar acá y compartir nuestra humilde experiencia, y eso, agradecida también de la enorme solidaridad de los movimientos y organizaciones sociales que nos han recibido acá y que bueno, que también tienen sus luchas históricas, y en la que tenemos que conocernos más, conocer y allá llevar información, cruzar datos. Hacia allá se desconoce mucho de lo que aquí ocurre y hay que, con ayuda de los medios también comunitarios, darle un espaldarazo. Pues a ese camino vamos y aquí desde luego nos quedamos con un cachito de Venezuela. Gracias otra vez a los dos, Rafa y Maru. Vale, muchas gracias. Y nada, solo una última reflexión diciendo que, bueno, viendo la situación en la que nos encontramos acá, la solidaridad ya no debe ser un concepto como teníamos antes de simpatizar y defender desde la Europa que pensábamos que era el centro del mundo, los procesos de allá, sino que también necesitamos nosotros la solidaridad de los hermanos y hermanas del otro lado del Atlántico. Así es. Y muchas gracias a vosotros. Pues aquí dejamos este asalto contrainformativo desde Sinchiliquirratia. Ayo. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativa. De putas, telefónica y reality show. Se acabarán las enlatadas culebras. Ávila TV, vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos panas, hermanos de la tierra, del planeta. Llegaron las porras, posando la bola, haciendo la cola, llegó bola. Llegaron las porras, posando la bola, haciendo la comité de tierra, techo pa' la nena, bendición Nazaria, H pa' la abuela y luz pa' los niños, con la tercera edad ser caballera, el diablo sabe más por viejo y aconseja, no se preocupe, ocúpese. A su conocimiento dele utilidad, desenvuelve el retardo procesal, pues al pueblo no se le hace aguantar, en el penal manda la Biblia y el mental. Llegaron las cosas, posando una bola, haciendo la cola, llegó hora. Llegaron las porras, posando una bola, haciendo la cola, llegó hora. Sin tendedero residencias, donde semillas sufren consecuencias, el loro viejo se aprende a hablar. Hubo uno que alto sumos individualismos, que va, si va. Hugo, hablo claro, toma jugo, come sabia, dudas secas. Aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. Sabre cataflama se vuelvela. Y sanaremos con curas añejas, actualizando el virus hoy en cuarentena. Mene, bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Mírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! Yeah. crees que no me acuerdo cuando escuchaste y te